Hemos leído hoy en el profeta Amós uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia por parte de todos los que estudian teología. Y es ese versículo en el cual Amós responde: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. ¿Qué significa esta frase? Cuando dice que no es profeta, se está refiriendo a que él no tiene esa función desde hace años. No es considerado por todos como un profeta. Y dice, ni hijo de profeta. En aquella época, incluido el sumo sacerdote y los sacerdotes del templo, pues se casaban y tenían hijos. Y él tampoco pertenecía a un clan, a una familia en la que el profetismo se hubiera dado. No soy profeta ni hijo de profeta. Y viene a decir, sino un hombre normal. Pero añade una cosa. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Los profetas son personas normales que en un momento dado Dios les dice, ve y di esto en mi nombre. El profetismo no es algo que uno pueda desarrollar a voluntad, no es algo que uno pueda generar en sí mismo. Uno puede desarrollar, esforzarse por muchas cosas en la vida, pero lo único que no está en manos de nadie es el ser profeta. El profeta es el que Dios escoge, aquel al que Dios dice, tú vas a hablar en mi nombre. Otros van a hablar de lo que se les ocurra, de lo que piensen, de lo que crean más razonable, mejor, etcétera. Pero el profeta habla en nombre de Dios. Es la voz de Dios sobre este mundo. Y eso no lo escoge la persona. Es algo dado por Dios. No hay manuales acerca de cómo llegar a ser profeta. En el momento menos pensado, a veces en la niñez, a veces en la juventud, en la edad madura o en la vejez, de pronto se recibe este encargo. Y esto sucedía en el Antiguo Testamento. Cuando he dicho niños, tenemos el caso del profeta Daniel, que comenzó a profetizar desde niño. Ocurría en el Antiguo Testamento y también en la Iglesia. Desde que Jesús predicó su mensaje, también Dios ha seguido mandando sus profetas. Allí tenemos a una Santa Catalina de Siena, por ejemplo, que desde niña pues tenía dones, y muchos otros. Santa Juana de Arco es un caso verdaderamente excepcional. No solamente una profeta, sino alguien al que se le encarga algo concreto y verdaderamente peculiar. Después hay muchos hombres santos que tenían dones proféticos. El padre Pío. Había gente, cuando se arrodillaba en el confesonario, que él sabía los pecados antes de que empezaran. O el cura de Ars. Del cura de Ars, cuando se hizo el proceso de canonización y se recogieron los testimonios, infinidad, por citar solamente uno. Contaba un señor que él se fue a confesar una vez y le dijo, padre, me acuso de que me confesé por última vez hace 14 años. Y él me dijo al momento, no, hijo mío, 15. Cuenta este hombre que sacó un lápiz, en ese momento hizo una cuenta y dijo, 15. Es verdad. Cuenta una mujer del pueblo, muy buena, que estaba dando la comunión, había un reclinatorio y él iba dando la comunión, y cuando llegó a ella se la saltó y siguió dando. Cuando volvió otra vez, en el otro sentido, volvió a saltársela. Y a la tercera le dijo, padre, que se ha olvidado de darme la comunión. Y le dijo, no, hija mía, recuerda que antes de salir de casa has comido un poco de pan. La mujer pensó y dijo, es verdad, no me había dado cuenta. No había cumplido el ayuno eucarístico. Anécdotas, todas las que queráis, cuando hay un profeta es algo grandioso. Es como si Dios se deleitara en dejar claro, este es mi profeta. Y es una maravilla que en estos 2000 años de cristianismo Dios haya dado tantos profetas. También hay que decirlo, la mayor parte de ellos han profetizado la conversión. Tenéis que cambiar de camino. Estáis incumpliendo la ley de Dios. Si seguís incumpliendo la ley de Dios, va a venir un castigo. Y a veces incluso tal castigo, con toda concreción. Los profetas muchas veces lo que nos dicen es eso. Arrepentíos y convertíos. Pues nada más. Que todos nosotros agradezcamos al Señor los profetas que han enviado en la historia, pues cada uno de ellos ha sido un regalo de Dios. Cada uno de ellos ha sido una ayuda más para amar más a Dios, para obedecerle, para seguir sus caminos. Y seguro que ahora, aunque no lo conozcamos, pues habrá profetas, seguro. La madre Teresa de Calcuta tenía dones de profecía. Yo se lo he escuchado a dos personas. Uno de ellos, en un reportaje, el embajador de Estados Unidos en Beirut, una cosa que le profetizó. Y a otro se lo escuché personalmente, que ahora es sacerdote norteamericano, y que también le dijo una cosa de parte de Dios totalmente cierta. Y seguro que ahora mismo hay también profetas, aunque nosotros no los conozcamos, repartidos por el mundo. Cada uno de ellos es un regalo a la humanidad y nos hacen más fácil creer frente a otros que por el pecado, por su maldad, nos hacen más difícil el creer. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.